Comenzamos en directo Canal Foro Radio, el foro de los recursos humanos con los protagonistas del mundo de las personas y las empresas. En directo en www.fororecursoshumanos.com. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Canal Foro Radio a través de www.fororecursoshumanos.com. Contaremos muchísimas cosas también en todos los canales del Foro de Recursos Humanos. Bueno, y habitualmente, todas las semanas en empresas, en instituciones, en organizaciones, hablando de personas, de contenidos, y lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la tercera feria de la edición digital de este año por, junto a Equipos y Talentos y a Capital Humano, conceder al Foro de Recursos Humanos pues ese premio que nos dieron ayer, pues con rodeados fundamentalmente de hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, y lo que más me gustó, de colegas y compañeros del mundo de la gestión, en el caso de Equipos y Talentos, de EFE Emprende, de la agencia EFE, y también de hombres y mujeres del grupo Equipos y Talentos y Capital Humano. José Antonio Carazo no estaba, estaba la redactora jefe, pero nos gustó mucho compartir esos minutos hablando de contenidos de recursos humanos, que es lo que venimos haciendo los últimos 14 años en el Foro de Recursos Humanos. Hoy, Canal Foro Radio, desde el Grupo Persona, en directo, como nos gusta también, metiéndonos en las organizaciones, conociendo a los directores de Recursos Humanos, un Grupo Persona con muchas soluciones para muchos espacios humanos de la empresa. Hoy vamos a hablar de la nueva organización del trabajo. El otro día lo decía Fernando Trías de Bes en uno de los encuentros que acudíamos. Habló de las organizaciones inteligentes. Asistimos en este caso al final de distintas eras en las que hablar de espacios de trabajo pues puede quedar en un segundo plano. Pero están cambiando las formas de dirigir, están cambiando las estructuras de las organizaciones y están cambiando los mensajes por aquello de la cultura y la marca en las organizaciones. Cómo está cambiando el empleado, cómo está cambiando el negocio, la nueva organización del trabajo es lo que venimos a hablar en esta hora de contenido, donde luego agradezco muchísimo a todas las personas que lo viralizan a través de las redes sociales y opinan sobre esto, que es de lo que se trata, que nos pueda ayudar este contenido y estas tendencias para conocer algo más cómo está cambiando la organización, la nueva organización del trabajo en nuestro país, aunque también se pueden dar versiones de empresas multinacionales y cómo se está haciendo en otro tipo de empresas. Saludo y doy los buenos días en primer lugar a Javier Martín de la Fuente, CEO del Grupo Persona. Querido Javier, ¿cómo estás? Aquí estamos en tu casa de nuevo. Muy buenos días. Buenos días, Fran. Es un placer tenerte aquí. Bueno, lo primero, cuéntame algo del Grupo Persona. ¿Cómo estáis? Iba a decir yo cómo estáis cerrado. Todavía no os ha cerrado el año, pero casi ya 2016. ¿Qué balance haces de 2016? Es la primera persona que le pregunto el balance de 2016. Gracias. Sobre este año, aspectos positivos, líneas de desarrollo del Grupo Persona. Bueno, no sé cómo contestarte muy bien, ¿no? Porque esto ya no se cierra nunca. Esto se continúa constantemente. Fiscalmente es otra cosa, ¿no? Pero lo que es la actividad no se cierra nunca. El año 2016 es un año francamente positivo. Francamente positivo porque creo que las expectativas se han cumplido, porque las sombras que había en el camino se han trabajado sobre unos presupuestos del año anterior, 2015, que todavía eran restrictivos, y en cambio se han sobrepasado esas expectativas, por tanto, muy positivo. Y respecto al futuro, pues Grupo Persona, imagino que como las grandes empresas del país, aunque seamos pequeñitos, pues poniendo mucha atención en el mundo que nos viene encima, ¿no? En la transformación digital, en el uso de nuevos canales y en el desarrollo de una nueva cultura que va a ser necesaria, ¿no? Uh-huh. En el Grupo Persona, donde nos encontramos, antes te veíamos a ti, ahora vemos a un equipo también del Grupo Persona, siempre contigo, pero se incorpora también Daniel Laya, socio de InnoPersona, otra división del Grupo Persona. Querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir hoy con vosotros. Y bueno, la verdad es que muy interesado en el tema de hoy y que tiene mucha relevancia para nosotros aquí en persona y para las organizaciones por la incorporación de nuevas tecnologías y en mi punto particular, mi presencia en persona, que va muy relacionada a la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de gestión de personas en las organizaciones. Entonces, seguro que hoy vamos a tener una conversación muy, muy enriquecedora, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Daniel Laya, por estar con nosotros desde el Grupo Persona en directo. Para todos los que estáis en estos momentos pues viralizando todos estos contenidos a través de las redes sociales, aunque haremos un reportaje con audiovisual de todos estos contenidos, porque lo cuentan también muchos directores de recursos humanos. Es muy interesante lo que el foro cuenta, que en definitiva lo cuentan los directores de desarrollo, los directores de recursos humanos, porque luego hay muchos comités y muchas organizaciones donde se cogen muy buenas ideas y es muy interesante ir por delante de las tendencias en recursos humanos. Les presento a nuestros invitados para hablar de la nueva organización del trabajo, qué opinan ellos, y saludo a Óscar Martínez desde los recursos humanos de CGI. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias. Vamos a contarle a todos nuestros oyentes qué es CGI, aunque la conocemos muy bien, pero no todos quizás. Pues CGI es una consultora informática que trabaja a nivel mundial con sede en Canadá y que intenta ayudar a todos nuestros clientes en este arduo proceso de la transformación digital, entre otras cosas. Entonces, uh-huh, estamos ahora mismo ávidos de estos nuevos retos que se nos presentan a nivel de modelos de negocio. Pues ahora conoceremos tu opinión sobre, desde esa visión, cómo está cambiando la nueva estructura de organización en nuestro país. Saludo a Juan Manuel Chicote también desde Gómez Acebo, director de Recursos Humanos de Gómez Acebo Pombo. Querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchísimas gracias. Desde los señores letrados, ¿se nota también mucho ese cambio en la organización del trabajo? Sí, hay un cambio importante. Las tendencias, estando claro que un despacho de abogados, una firma de abogados, suele ser un sector un poco más tradicional que otras actividades industriales, otro tipo de actividad empresarial. Sí que es cierto que hay un cambio muy importante, tanto en la búsqueda de nuevos candidatos, con unas exigencias, con las nuevas tendencias y sobre todo también las nuevas generaciones, los millennials, que creo que se ha hablado en muchos foros sobre ello. Nos tenemos que adecuar, nos tenemos que adaptar a estas exigencias de las nuevas generaciones, precisamente para que tanto los entornos y los cambios digitales y de nuevas tecnologías no afecten tampoco al negocio legal. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. María Sánchez, desde los Recursos Humanos de Still Lauder. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Pregúntame qué es Still Lauder. Bueno, claro. No me has dado tiempo todavía, pero yo sé que tú lo sabes muy bien. Pues mira, Still Lauder es una empresa de cosmética de lujo y gran lujo. No vende en grandes superficies, pero bueno, es un mundo maravilloso en el que trabajar, con marcas fantásticas como Still Lauder, Clinique, MAC, Bobby Brown, bueno, hasta 20. ¿Y cómo son las personas de tu compañía? Son estupendas. Tenemos, la verdad es que, bueno, pues uno de los retos de ser una multinacional familiar, porque nuestra empresa la fundó la propia Still Lauder, que da nombre, uh-huh, al grupo, es que tenemos muchísima diversidad. Tenemos, básicamente nuestros empleados están en el punto de venta, pero tenemos mucho millennial, tenemos mucha gente con una antigüedad importante en la compañía, gente que lleva trabajando mucho tiempo, con lo cual al final hay mucha, mucha diversidad, salvo en el tema del género, que somos básicamente mujeres, 87%, lo demás muy variados. Muy bien, pues hablaremos con, como veis, como ven todos nuestros seguidores, pues son distintos sectores, lo cual va a dar una visión de la nueva organización del trabajo muy, muy interesante. Me alegra mucho saludar a Alfonso Mostacero, que está con nosotros desde MSD. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Bueno, pues ¿cuántos años hace ya que nos conocemos, sobre todo que te entrevisté, ¿eh? O sea que esto me alegra mucho porque el foro va adquiriendo cada vez más pues seguimiento de todas las personas, todos los directores de recursos humanos, lo cual da una visión también los distintos momentos del director de recursos humanos, muy, muy interesante. Bueno, no sé si Javier, si Daniel, desde el Grupo Persona, quieren inicialmente poner algunas claves encima de la mesa para que luego el resto de profesionales pues puedan opinar también sobre esa nueva organización del trabajo. Se ha hablado mucho, pero ¿cómo está afectando eso a los empleados? Y luego os preguntaré, quizás no ahora, ¿cómo está afectando a los clientes también? Que eso se nota mucho en la gestión. Javier. Gracias por darme la palabra para poder centrar un tema tan sumamente amplio. Te lo agradezco mucho. Bueno, fíjate que para poder responder a esta pregunta, mi cerebro lo primero que se traslada es a la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, no puedo contestar de una manera lineal o no puedo centrar un tema de una manera lineal en un mundo en el que ya no es lineal, que es totalmente poliédrico. Es decir, habéis mencionado ya alguna palabreja que viene con nuestro mundo, que es millennials, por ejemplo, que habéis hablado de diversidad. Pero es que junto con esto están viniendo muchísimos otros elementos, ¿no?, que tienen que ver con la tecnología, como también introducía antes Óscar, ¿no? A mí y desde Persona lo que realmente nos cambio el pronombre, lo que realmente nos diría, donde centramos nuestra atención, es en cómo está afectando a la transformación cultural de la compañía el hecho de las nuevas generaciones, los problemas que vamos a tener por las edades, las nuevas situaciones de la gestión por la incorporación de tecnología, que ya no es la tecnología de un ordenador, sino que estamos hablando de inteligencia artificial y de algoritmos que son capaces de pensar, ¿no?, de aprender. Claro, esto tiene un efecto fundamental desde cómo atraemos el talento a nuestra organización y, por supuesto, cómo conseguimos mantenerlo, en cómo nos desarrollamos, en qué tipo de perfil estamos utilizando, cuál va a ser el papel de los comités de empresa y de los sindicatos en todo este mare magnum. ¿Para qué sirve hoy en día una descripción de puesto de trabajo si realmente no existe la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Por tanto, ¿qué pasa con la evaluación y el desempeño? ¿Cómo manejamos el tema del clima, la formación? Por supuesto, ¿qué vamos a hacer con el outplacement? Nosotros, aunque también en el Grupo Persona nos interesa ese tema especialmente, por eso os digo que es totalmente poliédrico, ¿no? Afecta absolutamente a todo, ¿no? Y es lo primero que me viene a la reflexión, ¿no? Que hay que pensar sobre ello. Daniel, ¿algo que aportar? Sí, yo me uno un poco a lo que dice Javier de la forma de trabajar, ¿no? Y creo que principalmente los retos que estamos viendo, tanto ya sea incorporación de nuevas generaciones o incorporación de nuevas tecnologías en el centro de trabajo, es la resistencia que se encuentra en cada una de las organizaciones en este proceso, ¿no? Y eso es un punto que la verdad es que pone a las organizaciones en amenaza, en un riesgo elevadísimo, porque dependiendo de lo nuevo que pueda incorporar alguna organización, teniendo mayor o menor predisposición a incorporar una nueva generación, una nueva tecnología, va a estar la posibilidad de poderse mantener vivo en el negocio, ¿no? Entonces, nuestro foco va muy orientado a vencer esas resistencias de alguna forma para que cada elemento de estos que tenga la etiqueta nuevo, nueva tecnología, nueva generación, millennials, X, no sea visto como una amenaza, sino que simplemente sea visto como una integración. Con la parte de tecnología, ahora estamos en un punto que se habla mucho de prácticamente la extinción del trabajo y cosas realmente dramáticas, poniendo la amenaza de forma gigantesca, ¿no? Cuando también hay otros grupos que hablan más bien de integración de seres humanos de tecnología para una mejor vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay este dilema nos está poniendo a mostrarle a las organizaciones cómo vivir mejor estas integraciones, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una primera ronda con nuestras empresas y luego debate abierto, ¿eh? No hay turno, simplemente vamos a seguir un orden inicial para conocer las primeras opiniones. Óscar Martínez, Juan Manuel Chicote, María Sánchez, Alfonso Mostacero, que nos acompañan hoy. Óscar, adelante, tu primera opinión sobre el tema. Bueno, yo en primer lugar quizás comenzaría un poco poniendo sobre la mesa qué es lo que entendemos por la famosa transformación digital, en la que ahora mismo estamos todos metidos, ¿no? o que escuchamos. No deja de ser una transformación de nuestros modelos de negocio como consecuencia de nuestra realidad, y que la única manera de poder llevarla a cabo con éxito es transformando nuestro talento a través de la utilización de la tecnología como facilitador o acelerador. Obviamente nos encontramos en un entorno en el que el componente tecnológico va a ser muy importante, pero sin ninguna duda el factor diferenciador de las compañías, dando por supuesto que implementen de manera adecuada este proceso de transformación con unos objetivos claros y que tengan su impacto en el modelo de negocio, va a ser el poder de las personas, la capacidad de adaptarse a este nuevo entorno. Y desde la posición de director de recursos humanos, nuestro reto verdaderamente es poder aunar esa nueva generación que se incorpora a nuestras compañías, como son los llamados millennials, con la actual fuerza de trabajo que tenemos, con los actuales empleados, y ayudar a estos también a ese camino de transformarse. Realmente lo que tenemos que ser capaces de hacerles ver es que no hay por qué tener miedo a esta transformación digital. Lo único que va a ocurrir será probablemente transformaciones en los puestos de trabajo más asociados a las competencias que voy a tener que desarrollar. Probablemente en el día de mañana lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener que dejar de hacer determinadas tareas porque van a ser automáticas y vamos a tener que aportar nuestro valor utilizando esa información. Básicamente uh-huh. es... Uh-huh. Juan Manuel. Bueno, yo tengo algún aspecto un poco contradictorio con respecto al tema de la digitalización, de las nuevas tecnologías, que es importante porque todas las organizaciones tenemos que ir avanzando con lo que los tiempos nos van demandando. Pero sí que es cierto que hay una parte muy importante que es el factor humano de los profesionales, donde coincido con vosotros en lo que manifestabais de aunar o conjugar el talento maduro con las nuevas generaciones, con esas personas que se están incorporando a las organizaciones. Y las organizaciones yo creo que tenemos que ir cada vez más focalizadas hacia lo que es el valor de la marca, el poder de la marca, el poder de atracción para los nuevos candidatos por la marca. Estée Lauder, por ejemplo, es una marca con un fuerte conocimiento en el mercado, es decir, es una marca muy, muy conocida, como pueden ser muchas de las que están hoy aquí representadas. Pero sí que es cierto que tenemos que tener el concepto que yo llamo el efecto wow. Y el efecto wow es esa atracción de los candidatos y de los profesionales ya con talento maduro que a día de hoy también se están moviendo. No nos olvidemos que no solamente en los despachos de abogados, por ejemplo, contratamos o seleccionamos jóvenes graduados o jóvenes licenciados con una buena formación, un buen expediente académico, con idiomas, con visión internacional y con experiencia internacional, sino que también se está moviendo mucho el talento maduro. Y ese talento maduro incluso en las capas más altas de la carrera, como pueden ser la asociatura dentro de un despacho, también se está moviendo. Y eso también es, en cierto modo, lo que los ciclos económicos o la situación económica actual nos está demandando. Es decir, tenemos que adecuar y conjugar las dos generaciones, el convivir diferentes generaciones, sin olvidarnos de que es muy importante el factor humano. Se hablaba también de evaluación de desempeño. Yo creo que la evaluación de desempeño es una herramienta que se podrá modificar, se podrá simplificar, pero no puede dejar de existir en las organizaciones. Al final, tener en cuenta que evaluamos a nuestros profesionales también en función de consecución de objetivos, orientación al cliente y otra serie de factores. Tenemos que tener claro que eso es un elemento determinante para el éxito de las organizaciones. Y si en ello también está la renovación tecnológica, pues tendremos que ir hacia ello. Muchas gracias. Conocemos la opinión de María Sánchez, de Estée Lauder. Yo tengo una pregunta. Como soy gallega, siempre uh-huh. respondo con otra pregunta. ¿Qué tiene de diferente el tiempo en el que estamos viviendo? O sea, siempre ha habido una mezcla de generaciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar, era una generación diferente y a la de los profesionales que ya estaban trabajando ahora. Tienen distintos nombres, generación X, generación Y, millennial, llámalo X, pero al final en el mundo laboral siempre han convivido distintas generaciones y hasta ahora ha ido funcionando y entre todos hemos hecho evolucionar el mundo laboral y los puestos de trabajo. Bueno, ahora la convivencia de generaciones tiene algo añadido, que es la digitalización o las nuevas herramientas que tenemos. Bueno, antes en menor medida también, o sea, se pasó de trabajar a hacerlo todo en papel a tener los primeros ordenadores. Yo he visto empezar a funcionar el correo electrónico, o sea, tener un mail era una cosa que te parecía alucinante. Bueno, pues ahora nadie vivimos sin tener dos o tres cuentas de correo. ¿Por qué ahora tiene que ser distinto? Tiene sus particularidades, pero esto funciona. Entonces, lo que prima, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con vosotros, lo que prima es el talento, las personas, la gente que tengas a bordo y que sea parte de tu equipo. Y sobre todo para mí la capacidad fundamental es la capacidad de cambio, no solo de adaptarse a los cambios, sino de liderar esos cambios, porque bueno, nos queda mucho por ver y no solo la gente que se suba al carro, sino la gente que tire del carro. Uh-huh. Muchas gracias, María. Alfonso, vamos a hacerlo. Construyendo sobre lo que comentan los compañeros, quizá la clave que a mí me presiona más cuando reflexiono sobre este punto es la aceleración del cambio que estamos viviendo. Entonces, construyendo sobre lo que decía hace un momento María, al final los cambios han vivido siempre, y es verdad, y las generaciones han convivido siempre. Quizá tenemos que ver ahora que el cambio aparece a una velocidad mayor, y comentábamos la inteligencia artificial, es brutal. Ejemplos de que hablábamos de Kasparov en los años 90, que fue ganado por una máquina, el maestro de Go ha sido ganado en marzo de este año por una máquina también. Y eso es otro paradigma, es la aceleración de la tecnología y el impacto de las organizaciones en la transformación de los puestos de trabajo que conocemos hoy va a ser muchísimo más acelerada. Y coincido con los demás compañeros de que lo que no podemos es engañarnos, que de repente el mundo no va a ser completamente de robots, no va a ser completamente de inteligencia artificial, sino que va a haber que transformar todas las empresas, desde las que ahora no tienen evaluación del desempeño, que hay empresas que no tienen evaluación del desempeño, hasta aquellas que ya están en la frontera de esos cambios. Yo creo que desde la función de recursos humanos tenemos un valor crítico que aportar en esa transformación de las organizaciones en sus diferentes fases para acercarlas, partiendo de donde están hacia donde aspiran, comentaba Óscar, los objetivos de la compañía, el posicionamiento de ellas. Y creo que es, Frank, este coloquio es súper relevante porque hay que percibir dónde nos vamos y también cómo podemos apoyar como función de recursos humanos. ¿Podéis intervenir? Simplemente planteo una cuestión a la mesa que la podéis sacar cuando consideréis. Estamos hablando de que están cambiando las cosas, pero para que las cosas ocurran, tiene que haber una toma de decisiones, de que casi siempre, en primer lugar, es la de la dirección, la de los líderes. Y a partir de ahí, pues vamos en cadena, por mandos intermedios, aplicando todo. Bueno, esta transformación, estos cambios de mentalidad, de actitud con C y actitud con P a la hora de desarrollar una nueva organización del trabajo, ¿están captados por todos los sectores, las compañías, por los líderes? Hay que empezar por ahí. ¿Qué opináis de todo esto, Javier? Ahora ya no hay turnos, ¿eh? Vale. En fin, pues te respondo y luego vuelvo a la continuación de la conversación que se había iniciado antes, que creo que tu pregunta además va alineada con todo lo anterior, ¿no? A ver, que me ponga bien el micro, que me parece que estoy... Bueno, vamos a ver. Una de las frases que a mí personalmente me gustan más de estos tiempos es aquella contradicción de que el presente no genera el futuro, sino es el futuro el que genera el presente, ¿no? Y creo que eso es una muestra de nuestros tiempos. Claro, cuando tú te acercas a mirar detrás de esa niebla que es el futuro y es donde te guía el líder, ¿no? Tú lo que tienes es una falta de apoyos, falta de información, tienes dudas, ¿eh? Y el líder en sí mismo tiene una capacidad de intuición y una visión estratégica de futuro que le hace ser líder, hablando de grandes organizaciones, ¿vale? Bueno, precisamente el desarrollo tecnológico y a la velocidad que está yendo, y lo que estaba comentando ahora mismo Alfonso, que es logarítmicamente incremental, está haciendo que cada vez tengamos más información de lo que va a ocurrir, ¿no? Y esto lo que hace es facilitar la labor del líder, porque esa niebla que hay detrás en el cielo futuro cada vez es menos niebla. Y no estoy hablando, por supuesto, de que podamos convertir al líder en un adivino. No llegaremos nunca a eso. Pero sí es verdad que socialmente había un autor de ciencia ficción de hace muchos años que se llamaba Isaac Asimov, que hablaba de la psicohistoria, ¿no? Que era cómo pronosticar el movimiento de grandes masas humanas. Bueno, esto está llegando, ¿no? Y para referirme a ello, cogía el tema, por ejemplo, de la evaluación de desempeño que mencionaba Juan Luis. Figúrate que recursos humanos, como función dentro de la empresa, que cada vez es más clave, evidentemente, tiene una gran desventaja respecto a otras de las funciones que hay en las compañías, porque no tiene información en tiempo real, ¿no? O es muy poca, o cuando tenemos información para gestionar en tiempo real es una información basada en costes, pero no en la situación emocional de lo que está ocurriendo dentro de la organización. Ahora llévate eso precisamente a los planes de acción o a los objetivos que están desarrollando todas y cada una de las personas de la organización. Cuando eso podamos llevarlo de manera continua y tengamos un sistema de información continuo al minuto de lo que está ocurriendo y del avance sobre los planes de acción, ¿para qué vamos a tener evaluación del desempeño? Si es que será continua. Entonces, claro, podrá ocurrir que eso no desaparecerá nunca, porque las organizaciones tienen que tener objetivos, tenemos que maximizar los recursos y tenemos que buscar los beneficios, y no podemos desviarnos hacia dónde vamos. Lo que sí nos va a ocurrir, entiendo yo, es que la tecnología nos va a cambiar las maneras de aproximarnos a ella, ¿no? Yo considero que efectivamente no te cambiará el fondo, sí cambiará la forma de hacerlo. Con lo cual, las nuevas tecnologías nos tienen que dar es esas herramientas precisamente para agilizar nuestra gestión de los recursos humanos. Y no solamente con la evaluación de desempeño, es con todas las facetas que desde recursos humanos gestionamos dentro de las organizaciones, ¿no? Sí, pero fíjate que además tenemos la tendencia de incorporar la tecnología para que nos facilite toda la gestión de recursos humanos, desde el liderazgo que mencionaba Fran, hasta la atracción de talento, por decir que es la primera fase del ciclo, por mencionar el desarrollo, y ahí incorporamos tecnología, y seguro que nos transformará nuestra manera de observar la tecnología y de trabajar y el sistema de organización. Pero por otro lado, tenemos cada vez más una tendencia de considerar a los recursos de las empresas, al talento de las empresas, desde una posición muchísimo más psicológica, voy a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Más de cuidar el sentimiento y las emociones de las personas que están dentro de la organización. Entonces, son dos tendencias que en sí mismo en algún momento parece que son disruptivas, ¿no? Que cada una va por un lado. Es una reflexión que hago en voz alta, ¿eh? Sí, quería también agregar algo basado en lo que comenta Juan. Aunque estoy bastante de acuerdo en que muchas cosas van a cambiar en forma, sí también he observado que hay unas cuantas cosas que van a cambiar, que están cambiando ya de fondo, ¿no? He tenido la oportunidad yo de trabajar en la gran organización, pero también en espacios de startups, coworking, y donde puedes ver que la forma de trabajar se está transformando realmente distinta, y no digo generacionalmente, porque en estos espacios hay gente de diferentes generaciones, pero la palabra colaborativa que usamos constantemente en muchos lugares, hay espacios donde ya se está viviendo de manera muy importante, y de hecho es casi la única forma en la que han vivido para poder sacar estos startups, estas iniciativas, ¿no? Entonces yo creo que hay unas cosas que van cambiando de fondo, de forma, como las evaluaciones y todo esto, pero también hay una forma de trabajar que viene transformada también para poder absorber este flujo de información continua que dice Javier, porque ya todas las tecnologías están para tener la información continua al minuto de cualquier cosa. Lo que pasa es que todavía como seres humanos, como gestores, no estamos listos para saber qué hacemos con esta información continua. Si sé qué hacemos, si sé lo que siente mi organización todos los días. O sea, ¿cómo duermo esa noche, no? Y ahí está principalmente el reto que nos encontramos, que yo creo que ahí hay cosas que, para ser humildes, todavía no sabemos cómo digerirlas, ¿no? Uh-huh. ¿Opiniones, Alfonso? Un, proceso de adaptación al final de que estamos viviendo. Yo, respondiendo a la pregunta que ponía Fran, ¿los líderes están ahí o no están ahí? Yo creo que hemos pasado ya el momento del punto de inflexión de la curva de innovación. Hemos pasado el 16% de la población que ha adaptado el cambio. Entonces, al resto no le queda más remedio que decir que están ahí, o por lo menos que lo están intentando, que están en el proceso de transformación. Y vuelvo un poco a lo que comentaba antes, de que hay diferentes ritmos y hay diferentes momentos. Y hay compañías que dicen que ya son digitales, y pueden tener digital todo lo que es la red comercial, el acercamiento al cliente, pero luego entras en la estructura y todavía están mandando fax. Entonces, retos desde la función de recursos humanos, pues ayudar a, igual que lo hicimos en el pasado, la formación de idiomas, la formación en ordenadores, pues ahora hay que ayudar a formar en la digitalización y a la población general de la organización para que no haya esas rémoras ni esas percepciones de amenazas que comentábamos antes en el coloquio. Esa sería una. Otro de los elementos es buscar también estar en la frontera. Es decir, yo me estoy acordando de hace más de una década que buscábamos el concepto ese de la multicanalidad, que era la digitalización de antes. Y buscábamos gente pues, de otros sectores, de Internet, de las tecnologías, para atraer líderes que te ayudasen desde el talento a impulsar en pequeños núcleos, pilotos dentro de la organización, esa dimensión nueva. Y luego en nuestra compañía lo que hicimos es diseminarlos por la organización, es decir, que sean los embajadores de esa nueva digitalización necesaria. Y es un proceso que lleva tiempo, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de tecnología. De acuerdo, y simplemente cuando a tu pregunta, si los obviamente el líder, el director general, la dirección, el comité de dirección de la compañía es clave para el éxito de la implementación. El que estén por el cambio o no estén por el cambio, bueno, si vamos a los datos económicos, vamos a pasar de, yo creo que un incremento de un 10% en cuanto a lo que supone el negocio digital, por decirlo de alguna forma, la economía digital, desde el año 2005 al año 2020. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de que va a ser una necesidad, está ganado. Ahora lo que necesitamos, el reto, es que verdaderamente ellos sean capaces de operativizar esa necesidad junto con la involucración del resto de las direcciones de la compañía. Como muy bien dice Alfonso, lo que no podemos permitir o lo que no va a permitir el éxito es si solo se digitaliza o entra dentro de la transformación una parte de la compañía. Tiene que ser algo global, y dentro de esa globalidad, por supuesto, está la función de recursos humanos, que como bien decía Javier, no podemos ser ajenos a ella, y llámalo evaluación de desempeño, llámalo como quieras, pero los datos los vamos a tener que necesitar, porque lo que no podemos estar es en una desventaja con el resto de las áreas de la compañía o del negocio, donde vamos a pasar de una época en la que estimábamos, en base a ciertos grupos de ejemplos de comportamientos, intentábamos predecir el futuro, vamos a pasar a un paradigma donde vamos a tener toda la información. Por lo tanto, la clave va a ser utilizarla correctamente para tomar las decisiones adecuadas que vayan asociadas a los objetivos de negocio. Ya no vale recurrir a mi experiencia en el pasado y entonces predigo el futuro. No, vamos a tener todos los datos. Por lo tanto, la clave va a ser que nosotros también formemos parte de esa transformación como el resto de la compañía. Uh-huh. María. Yo creo que el punto de toma de decisión ya lo hemos sobrepasado. O sea, yo creo que lo que es los directores generales de las empresas, yo creo que todos ya se han subido al carro. Habrá algunos que no y que, bueno, que hagan parecer como que sí, pero yo creo que la gran mayoría ya es perfectamente consciente. Yo lo que pasa es que yo iría más allá. Yo creo que este cambio, esta digitalización o esta transformación de la compañía tiene que venir muy liderada por nosotros. O sea, como hablábamos antes, nosotros directores de recursos humanos me refiero. Nosotros, como hablábamos antes, el éxito, la clave del éxito para mí son las personas que tú tengas a bordo, y eso al final pasa por nosotros. Entonces, creo que no tenemos que ser solo meros espectadores, sino que creo que al final tenemos que estar muy de la mano de la dirección general liderando esto. Me lo pone muy bien María para el siguiente planteamiento, que es el cambio del rol, ¿no?, que está teniendo recursos humanos en toda esta transformación, Y bueno, lo que me cuentan muchos directores de recursos humanos, la adaptación al cambio también que se tiene que producir desde recursos humanos, pero esto no viene solo. Esto hay que hacer un plan estratégico dentro de la compañía para poderlo diseñar. ¿Qué palancas creéis que van a ser fundamentales? Se habla de la cultura, de la comunicación interna, de la formación en la transformación digital, de la gestión de la propia diversidad. En fin, se hablan de muchos aspectos, pero en vuestras compañías, ¿dónde estáis poniendo el acento en esto que me refiero, Juan Manuel, en tu caso? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que el sector que yo represento es un sector, como decía al principio, un poco más tradicional, se está haciendo un foco muy importante en innovación. Y cuando hablamos de innovación, no solamente nos referimos a innovación tecnológica o innovación digital que hemos estado hablando, sino también innovación en sistemas, en procedimientos, innovación en gestión, innovación en modelo de negocio, en captación de negocio y sobre todo también hablaba de marca. Para mí es muy importante la marca. Vengo de un sector anteriormente al sector jurídico donde el valor de la marca era fundamental. Vengo de un sector que era el lujo, de empresas muy, muy conocidas del sector de la moda, la cosmética, marroquinería, incluso joyería. Y el valor de la marca era importante por lo que hablaba antes del efecto wow, del efecto de atracción. Pero no nos olvidemos que efectivamente esos cambios que estábamos hablando, los cambios tecnológicos o digitales, lo están provocando también las nuevas generaciones y el ritmo al que tenemos que adecuar nuestras estructuras lo van a demandar precisamente las nuevas generaciones de profesionales que se incorporan en cada una de nuestras organizaciones. A diferencia de otro tipo de actividad, otro sector de actividad, en los despachos de abogados, cada año decimos que salimos a pescar a los foros de empleo, a las universidades, donde lo que prima principalmente es ese talento joven con grandes capacidades, no solamente por tener un perfil académico brillante, sino por tener capacidades sociales y lo que llamamos las soft skills bastante desarrolladas. Hay que tener en cuenta que las empresas de servicios de todo tipo lo que vendemos es capacidad intelectual, o sea, lo que compramos es capacidad intelectual y vendemos también conocimientos y conocimientos técnicos y también servicio al cliente. Entonces, ¿hay que adaptar las organizaciones a nivel tecnológico? Sí, pero también las personas y las organizaciones tienen que adaptarse a esas nuevas generaciones que vienen mucho más deprisa que lo que las organizaciones están preparadas a día de hoy. ¿Opiniones? Totalmente en línea con lo que acabas de decir, ¿no? Y dejadme que ponga un ejemplo del pasado, ¿no? O sea, las habilidades sociales son claves. Sabéis que Arts Outplacement pues trabaja con gente que está en desempleo. Bueno, la mayor garantía de empleabilidad no la tienes por la experiencia, no la tienes por un título o por los años que has estado en una empresa o por la marca de la empresa, curiosamente, sino por tu capacidad de relación. Tu ser flexible a la situación, pensar en ti mismo como una persona que aporta valor, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Y además, si esto lo juntas con que realmente desconocemos las necesidades de puestos de trabajo o las necesidades funcionales que va a necesitar una consultora como Grupo Persona o un bufete de renombre de abogados como puede ser Gómez Acebo dentro de 5 años, porque van a surgir puestos nuevos, ¿qué vas a captar en el mercado? ¿Qué vas a buscar? Pues tienes que buscar gente que sea capaz de adaptarse a lo que venga, que sea capaz de emprender por sí misma, que no mire atrás, que mire al futuro, que sea capaz de ser responsable realmente de manejar los recursos que tiene, que serán escasos, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo. ¿Qué opináis? Cosas que me sugieren a mí. Por una parte, hacer cosas que ya hemos hecho. Por ejemplo, lo que es, comentábamos, atracción, y es no cobertura de vacantes, atracción de talento, un talento flexible y versátil que pueda adaptarse a los cambios que ahora mismo no sabemos cómo se van a formalizar. Para ello, también ayudar a los comités de dirección a dedicar tiempo a mirar cuáles son las necesidades de capacidades futuras que van a tener. Y eso es un ejercicio que llevamos haciendo nosotros 10 años y es, una vez identificados, o sea, forzarles a tomar las decisiones y poner en prioridad aquello que no es el día a día, sino lo que viene a futuro. Temas adicionales, los temas de desarrollo y sucesión, es decir, buscar las personas que tengan las capacidades de futuro, pero que las tengan demostradas y luego ayudarles a desarrollarlas transversal y constructivamente. La integración de la información, comentábamos, nosotros tenemos el placer desde hace un año y medio de vivir, el tener integrado absolutamente todo, perfiles, competencias, puestos de trabajo, bandas salariales, evaluación del desempeño, carreras de sucesión, todo en una plataforma. El ayudar a tomar las decisiones de una manera objetiva y rápida a la organización. Y eso, pues como comentábamos, hay diferentes niveles de evolución. Yo creo que cada uno en el nivel de evolución de su organización. Y si pusiera dos cosas completamente novedosas, una sería... y me ha tocado, yo acabo de volver ahora de Arabia Saudita, estoy aquí ahora en Madrid visitando. Vamos a ver, el punto es que las empresas que son multinacionales tienen diferentes ritmos a nivel diferentes regiones y diferentes países, y tienes que adaptarte a eso también y culturalmente también, entonces hay que ayudar en ese proceso. Y el otro punto de aportación también diferencial es que las organizaciones como las conocemos van a evolucionar más a ser más flexibles. ¿Y a qué me refiero con eso? A utilizar, o sea, cada vez somos más eficientes, pero eso significa organizativamente más pequeños, tenemos menos capacidad para dar respuesta a proyectos especiales porque no hay gente, no hay tiempo. Entonces vamos a tener que aprender a acceder a eso que comentáis, que es la comunidad de talento externo en la figura del freelance, que va a ser una aportación de capacidades, de talento adaptado a las necesidades ad hoc que va a tener la compañía en una forma de proyecto, en una forma de oportunidad. Entonces nosotros tenemos que ayudar a la organización a entender que, con la organización, al comité de dirección, que lo que conocíamos antes como organización es algo mucho más difuso, mucho más gota de aceite, y que hay maneras de estructurarlo y nosotros podemos darlas. Y yo creo también, ya como reto a futuro, desde el punto de vista legal hay muchos retos que esta nueva estructura nos trae, y hemos visto muchos referentes. Un apunte de Alfonso muy, muy, muy interesante. María, ¿querías decir algo también? Nosotros preguntabas antes que en dónde estábamos poniendo el foco o cuál era nuestro punto de esfuerzo mayor. Nosotros estamos muy volcados en formación. Tú decías que vosotros en innovación, nosotros estamos súper súper volcados en formar, en lo podemos llamar tecnologías digitales, pero vamos, nosotros somos básicamente una compañía de marketing. El mundo del marketing y el mundo de la venta ha sufrido una transformación completa, con lo cual, pues es en lo que estamos, vamos, básicamente. ¿Más opiniones? Bueno, yo creo que más o menos estamos en una línea similar a la que se ha comentado aquí. Quizás estamos haciendo un poco más de inciso en dos aspectos. Uno es la gestión del cambio, es decir, garantizar que las personas que van a liderar el cambio dentro de la organización son capaces de alguna manera de liderar con éxito este cambio sustancial dentro del proceso. Nos están haciendo una foto, puedes mirar en directo si quieres. Estupendo, estupendo. Que es la foto que se emitirá dentro de un rato en el foro de recursos humanos. Ya está hecho. Y por otra parte, un aspecto que creo que no por ser muchas veces repetido tenemos que dejar de hacerlo, y es que es clave, creo, también para el éxito de la implementación de esta transformación, que desde Recursos Humanos seamos capaces de aunar o de generar un nexo de unión entre lo que son las diferentes acciones que vamos a llevar a cabo con el impacto en los objetivos estratégicos y resultados de la compañía. Es una manera, digamos, de cerrar el círculo y de garantizar que el proceso de transformación va de manera integral hacia el éxito del mismo. Habéis tocado los aspectos legales dentro de... Bueno, tenemos aquí un experto desde Recursos Humanos y de un despacho de abogados. ¿Algo nos podrás contar? Hombre, sí, es que está claro que también las nuevas tecnologías van a implicar un cambio normativo importante. Cuando hablamos de cambio normativo nos referimos a todos los aspectos, tanto a nivel de organización, incluso de legislación laboral, de legislación fiscal, donde realmente una de dos, o buscamos algún tipo de incentivo para fomentar el empleo y para conseguir bonificaciones lógicamente a las empresas, o desde luego, si pongo encima también una pregunta encima de la mesa, si volvemos a la época de la reconversión industrial, donde la gente perdía sus puestos de trabajo porque las máquinas suplían la mano de obra directa, ahora nos podemos encontrar con que esa novedad a nivel tecnológico pueda también hacer que las compañías estrechen su headcount. Lógicamente hay que proteger a nivel normativo también las estructuras empresariales, y creo que hay una labor muy importante tanto a nivel social con los sindicatos, que parece que llevan un tiempo en el que están un poco desaparecidos de la faz de la tierra, aunque sobre todo en algunos sectores bueno, pueden estar más implicados que en otros, pero sí que es cierto que hay menos ruido social, y cuando hay menos ruido social no es porque haya conformismo con la situación, sino porque realmente creo que hay mucha incertidumbre. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros que efectivamente va a haber que hacer cambios normativos profundos, y que la reforma laboral que hasta ahora teníamos, por ejemplo, en España, va a haber que darle una vuelta de tuerca. Aparte de eso, la mayoría de las empresas que trabajan en España no estamos solamente focalizándonos en nuestro territorio en España, sino que también tenemos que mirar hacia el exterior. Con lo cual hay que mirar hacia Europa, hay que mirar hacia América, hay que mirar qué ocurre también en Asia, qué va a ocurrir con la situación política, que lógicamente va a hacer que cambie tanto la relación con Estados Unidos, va a ocurrir con Rusia, con los países emergentes, incluso con África, que también está siendo un foco importante de crecimiento. Ahora mismo hablaba Alfonso de Arabia Saudí, donde España también tiene muchísimos intereses tanto comerciales como industriales, y habrá que cambiar toda la parte normativa también con respecto a lo que se hace fuera de España. Hay una cuestión también interesantísima, y me podéis interrumpir cuando queráis, que es cómo se están preparando las generaciones, las nuevas generaciones. Esto, los directores de selección de las compañías, los propios directores de recursos humanos, me lo comentan con frecuencia. Bueno, personas que se van a... Hay dos preguntas en esta reflexión. Una, aquellos que se van a ir retirando del mercado, no del mercado, sino de las propias instituciones, de las empresas. Bueno, personas con una edad. Planteo la primera reflexión. Con mucho talento todavía, que parece que queremos retirar a ese talento senior y aparcarlo. Y la otra reflexión es que, esos que se retiran con una actitud, con una cultura en la organización, que es la que ha levantado posiblemente esa empresa en distintos niveles, y hay que sustituirla por unas generaciones en las que en muchas ocasiones hay puntos fuertes, pero también puntos débiles en cuanto a la actitud, a la forma de la organización del trabajo, no sé si llamarlo de otra forma, diferente, pero de todas formas muy, muy distinto a, por ejemplo, los fundadores de una organización. Son tiempos diferentes, ¿no? No sé si me he explicado con las dos cuestiones. Javier. Ya, que te estaba mirando fijamente y me ha tocado a mí, ¿no? Bueno, lo que estás planteando al final es mi introducción. Veis cómo el tema es totalmente poliédrico, ¿no? Tenemos muchísimos frentes abiertos, ¿no? Bueno, hay un tema cultural, efectivamente, ¿no? Es una pena desperdiciar talento. Ahora, tendríamos que entrar en definir qué es el talento. Y la nueva definición del talento, al menos para mí, es valor añadido. Vamos a tener un mundo en el cual las personas ya no se clasifican porque sepan hacer una cosa u otra, sino porque aporten valor. ¿Vale? Eso es lo que nos va a medir. Y hay muchas personas mayores, entre las que me incluyo, que creo que aportamos valor. Y entonces nos mantendremos en activo siempre que aportemos valor. Lo que no podemos hacer, y eso es una gran, y es una opinión muy personal, pero es una gran barrera que nosotros mismos nos ponemos, quizás fruto de la sociedad en la que vivimos, de bienestar, de protección, es actuar con nuestras plantillas, con nuestros trabajadores, como si fuesen nuestros hijos, que no les dejamos volar. Entonces tiene que haber ahí una compensación, porque la responsabilidad, el emprendimiento que decíamos antes, la capacidad de reaccionar con los recursos escasos y de buscarte la vida y de aportar valor a las organizaciones, viene de que me dejen volar, ¿no? Entonces ahí hay un juego peligroso y necesario para el futuro. Futuro que, como decía antes Daniel, veremos, habrá puestos de trabajo, no puedes hablar en términos absolutos, ¿no? Pero evidentemente no van a ser tantos puestos de trabajo como crecimiento de la población, ¿no? Además de esto, tienes que jugar con otro, vuelvo a hablar desde mi intuición, ¿no? Con otro factor que es clave, que es el cambio en las estructuras de negocio, ¿no? Hoy en día, una compañía pequeñita por internet es capaz de generar los mismos beneficios que un monstruo de telefonía con el 10% de empleados. Claro, este efecto es muy importante para la redistribución de la renta. De la productividad de las grandes empresas no va a las plantillas, no va a las personas, no va a los trabajadores. Y eso va a tener un efecto clave en qué va a pasar con la preparación, con la formación, con el desarrollo de las generaciones actuales y de las de futuras que están naciendo en este momento, ¿no? Creo que te he contestado a una. Y a lo mejor he metido otra más distinta. No sé qué opináis vosotros. Sí. Daniel. Sí, bueno, te quiero responder o compartir la opinión sobre todo con el tema del cambio generacional, ¿no? Y el rol que puede tener, aunque no me gusta mucho generalizar con generaciones, porque, a ver, que me he encontrado gente de los 60 y altos que están metidos en cualquier cosa, y gente de 20 y pocos que todavía no son millennials de nacimiento, sino de hay que incorporarse a esto, ¿no? Pero si hablamos del rol que pueden tener algunos de estos grupos, yo creo que sobre todo personas que estén saliendo de estas organizaciones, sea por decisión propia y sobre todo también o por simplemente un cambio de estructura ya que haya ocurrido, yo creo que hay un rol importante en facilitar la transformación. O sea, estas personas a guiar la transformación. ¿Por qué? Porque cuando personas salen de una organización, sean fundadores, sean dueños, sean porque ya han decidido moverse a otro espacio, la organización de alguna manera se mantiene muchas veces muy inmovilizada, en el sentido de que cualquier cambio podría representar inconscientemente una traición a eso. Traición es una palabra muy grande, pero a esos valores fundacionales que para los cuales se creó esto hace 10, 20, 60 años, ¿no? Entonces, cuando una persona de los creadores, de los fundadores, está impulsando el cambio, reduce ese efecto y la organización se puede mover con mucha más agilidad. O sea, y esto lo hemos vivido nosotros con muchas organizaciones en las cuales sus fundadores se están moviendo ahora a otra etapa de su vida, por decisión, ahora quieren dedicarse a jugar golf o lo que sea, pero si guían el cambio, ya la organización se siente muchas veces autorizada. Vale, ahora podemos entonces moverlo, porque hay una fidelidad muchas veces y un compromiso de todos los empleados en esta plantilla que a veces actúa un poco en contra del cambio, ¿no? Entonces, bueno. Últimas opiniones. Perdona, me gustaría puntualizar la aportación que ha hecho Javier en cuanto al qué podemos hacer ante la preocupación de nuestro talento senior, por decirlo de alguna forma. Yo soy optimista. Soy optimista porque creo que dentro de este modelo de transformación vamos a entrar en un nuevo paradigma donde nos vamos a dar cuenta que la diversidad es importante y que hay hueco para todo el mundo, que lo importante es el valor añadido, como tú decías. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Y adicionalmente, entrando ya en la parte un poco de intuición, espero que con también la situación que tenemos de pirámide demográfica, dentro de unos años, probablemente, y también siendo optimista y esperando que la normativa laboral también nos lo permita, probablemente seamos capaces de generar un entorno colaborativo donde todas esas personas que pueden aportar valor añadido, que ahora las llamamos senior, verdaderamente puedan aportar ese valor en activo. Yo en ese sentido creo que soy optimista y creo que es una parte positiva de lo que viene con la transformación digital. Yo creo que un matiz a lo que está diciendo Óscar, yo creo que perfecto el talento. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que el talento senior tiene su hueco y va a tener su hueco en las organizaciones, pero será fundamental que sean personas que sepan adaptarse a un cambio, que sepan cambiar o que sepan que estén abiertos a un cambio, dispuestos a ello y bueno, con muchas ganas. Bien, cuántas cosas tan interesantes, ¿eh? Habéis planteado en casi una hora de contenido. Por eso decía que es muy interesante también que nuestros seguidores, nuestros oyentes, todas las personas que siguen el foro de recursos humanos, se está tuiteando muchísimo, pero que también pueden opinar lo que consideren a través de las redes sociales, una vez también conozcan las opiniones, si no están en directo, en diferido, de nuestros invitados. Bueno, vamos a finalizar y yo quiero finalizar esta ronda especialmente lanzando un reto, ¿no? De ver, conociendo vuestras organizaciones, conociendo la nueva estructura y estas opiniones que van en torno, pues sí, a la parte legal, a la parte de las emociones, de sentir la organización, en la parte de la propia formación, como decía María Sánchez, en la parte del talento y sobre todo en el valor añadido. Otro día entraremos en los espacios, que también están cambiando muchísimo y dan mucho ambiente a ese cambio cultural y que lo están haciendo muy bien muchísimas organizaciones. Pero pensando, y os pido un titular, el reto que tenemos, si queréis, pensando en vuestras organizaciones, ante esta nueva organización del trabajo, que ya, creo que lo decía Javier antes, no debemos hablar de pasado, esto ya es casi presente inmediato el que estamos viviendo en las organizaciones. Empezamos y agradecemos la presencia de Óscar Martínez de CGI. Gracias a vosotros por invitarme. Para mí, por darte un titular, si yo tuviese que resumir cuál es el reto que tenemos ahora mismo, para mí la clave es gestionar el cambio. Muy bien, muchas gracias Óscar por estar con nosotros. Juan Manuel Chicote desde Gómez Acebo Pombo. Yo el titular que daría, que yo la he indicado antes, María, es flexibilidad, cintura, adaptación de tanto de las nuevas generaciones como de las generaciones maduras, del talento maduro. Hablar de talento senior, a mí me gusta más la palabra talento maduro, precisamente para adaptarnos a ese cambio normativo que tiene que estar por venir y, por otro lado, para el cambio tecnológico que tenemos que convertir. Y María Sánchez, desde la Dirección de Recursos Humanos de Estée Lauder. Yo hablaría de transformación digital. No me gusta mucho el tema porque es poco original, pero es en eso en lo que estamos. Transformación digital para servir a nuestros clientes internos y externos. Muchas gracias, María. Daniel Laya, desde InnoPersonas. Bueno, yo principalmente hablaría de que el reto está en un cambio de actitud, y el cambio de actitud es no aferrarme a mi rol actual, sino tener una actitud de crear mi nuevo rol. Muchas gracias. Y cerramos con el CEO del Grupo Persona, Javier Martín de la Fuente. ¿Con qué te quedas, Javier, en este titular de este Canal Foro de hoy, esta tertulia tan interesante? Que yo tengo la tentación muchas veces de... Bueno, luego, lógicamente, la emitimos y la redactamos desde el punto de vista de prioridades. Pero si aplicáramos todas estas cosas en las organizaciones, esto sería otra cosa. Y podríamos hacer una serie de años de foros de recursos humanos hablando sobre ello, ¿no? Que espero se hagan, ¿eh? De ese tema concreto te decía. Que yo, fíjate, me voy a quedar con una cosa y no puedo resistirme a decirla, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado de no poner muros, vallas al campo, ¿eh? O sea, podemos contener el trabajo en una esquina, pero se nos escapa por los canales digitales. Ya tenemos abogados trabajando desde la India para empresas americanas. Sí, y en cambio construimos muros para otras cosas. Me quedo con eso. Muy bien. Que este mundo es flexible. Pues muchas gracias, Javier Martín de la Fuente, desde el Grupo Persona, por abrirnos las puertas del Foro de Recursos Humanos. Como siempre, cuántas cosas también por incorporar, por hablar, y es muy interesante venir a los lugares donde habitualmente se habla en tono de recursos humanos, como le gusta al foro en estos últimos prácticamente 14 años que cumpliremos este año, que es con las personas y con las empresas. Ahí hay mucho conocimiento, hay mucha comunicación y hay mucho contenido. Es la misión del Foro de los Recursos Humanos trasladar eso a la sociedad y evidentemente también a todo el sector de recursos humanos. Muchísimas gracias a todos, gracias a Javier González Camacho en la realización del programa, Rubén Gómez Rico en toda la realización técnica, y a Patricio también desde el punto de vista de todo el concepto audiovisual, y todas las personas que trabajan y colaboran con el Foro de Recursos Humanos. Desde la sede central de Madrid del Grupo Persona, a todos, amigos, muy buenas tardes.